equívoco, desbordo de sentimientos, desbordo de los actuares, desbordo del sinsentido, equívoco de las señales. Libertad de pensamiento, libertad de libertades, libertad de copulantes cuando se plasma consenso y se definen los términos coadyuvantes. Formas y preceptos, estereotipos en diverso. Tal vez equivoquemos las formas, tal vez equivoquemos preceptos, pero no hay equívoco en estereotipos cuando el consenso y los términos coadyuvantes se firman con vocablo de plata. Y no malentendamos el sentido que del contexto bajo cuatro paredes y ante la oscuridad de la lente se ha de plasmar. No malentendamos estereotipos, no malentendamos las libertades. De preferencia es la madurez, de preferencia es el respeto, de preferencia es no equivocar las señales, de preferencia es saber a ciencia cierta la preferencia de tu contraparte. Desborde de sentimientos, desborde de los actuares, desborde del sinsentido, equívoco de las señales, libertad de pensamiento, libertad de libertades, libertad de copulantes cuando se plasma consenso y se definen los términos coadyuvantes. Tiqueio.